que pueden resultar chocantes hacia los demás, ¿no? Priapo lo tiene claro. No hay que endulzar las situaciones por conveniencia. Hay que ir con la verdad por delante. Y esa verdad solo se adquiere cuando se comprende que nada es real. Lo único real e importante es el espíritu. Date cuenta que este trabajo interno lo que requiere es de alta espiritualidad, que no es lo mismo que seguir una religión con su creencia o una ideología política o social. Tan solo así serás capaz de captar al mundo sin censura y sin crítica y con una visión de águila. La paz interna es la clave, porque así serás capaz de medir tu propia evolución en función con tu enfado interno. Evita la mirada escrutadora que se fija en lo mezquino o en la corrupción o en los engaños, porque eso aumentará tu agresividad mental. El tema trata de que no te afecte y de ponerte las gafas que todo lo mire hacia una actitud de dar y recibir. El saber comunicar tus deseos y emociones con calidad mental es otra de las pautas, ¿no? Así que mide tus palabras para expresar justo lo que necesitas. Calidad, no cantidad, mi querido Virgo. Independientemente de que Lilith pase a transitar por Géminis en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, su primer domicilio. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. Contrasta lo que el mundo dice. Amplía cultura en el extranjero, si no puedes viajar, pues a través de Internet. Y socializa con personas que se muevan en base a las leyes del universo. Del 2 al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. El amor se muestra cuando no hay guerras de poder. Por eso procura dar y recibir honestidad. Tan solo así estarás moviéndote en grupos o en un nivel social auténtico de intereses y afectos. Del 27 de junio al 21 de julio, Venus transitará por Leo. No es la atención de reconocimiento, es estar cuando se necesita estar. Fuera egos y sin más escuchar al alma. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transitará por tu domicilio. Ha llegado el momento de escuchar y divertir a tu niño interior, porque ese niño eres tú mismo. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transitará por Libra. Mira, cuando uno se ama, siempre se da lo mejor. Y no me refiero solo a nivel material. Sobre todo me refiero a una libertad emocional donde los sentimientos fluyen sin más, sin órdenes. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transitará por Escorpio. No te mantengas en discursos que nieguen lo que realmente quieres expresar. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transita por Sagitario. Esconderse bajo un paradigma profesional evita el contacto con la vida privada. Toma las decisiones que tengas que tomar sin caprichos efímeros. Y por último, a partir del 6 de noviembre con Venus en Capricornio, hasta el 6 de marzo del 2022 que entre en Acuario, las expectativas mejores son las que se toman desde distintas perspectivas, porque así, al manifestar en ellas, proyectarás el disfrute.